Están raspados, están agotados, la carretera se le han gastado. Los cascos de mi burrito están raspados, están agotados, la carretera se le han gastado. A mí me dijo mi abuelo que ensillara mi burrito, pero mi burrito viejo le hacen falta espejuelos. A mí me dijo mi abuelo que ensillara mi burrito, pero mi burrito viejo le hacen falta espejuelos. Los cascos de mi burrito están raspados, están agotados, la carretera se le han gastado. Los cascos de mi burrito están raspados, están agotados, la carretera se le han gastado. Están acostados, la carretera se le han gastado. Los cascos de mi burrito están raspados, están agotados, la carretera se le han gastado. A mí me dijo mi abuelo que fuera a buscar la leña, yendo por la carretera el burrito se cayó. A mí me dijo mi abuelo que fuera a buscar la hierba, pero a mi burrito ciego se cayó en la carretera. A mí me dijo mi abuelo que fuera por el caminito, pero ya estaba purito, el burrito se acostó. Los cascos de mi burrito están raspados, están agotados, la carretera se le han gastado. ¡Vaya! ¡Camina, burrito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, burrito! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, burrito! ¡Ah!